tapo con las manos la boca. Me tapo con las manos la boca. La boca, me tapo con las manos.